Los chinos antiguos disfrutaban mucho de las propiedades del oro, como, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Era casi inexorable sentir atracción por ese metal que es tan bello, tan maleable, tan pesado. Tiene tantas características especiales, como sabe cualquiera que, no solo que lo haya visto, sino que haya estudiado sus propiedades, que es distinto a todos. Uh-huh. Bueno, los emperadores chinos sentían, como cualquier otro emperador de otros foros, que el oro transmitía una impresión de poder y de belleza mágica. Muy bien. Entonces buscaban la proximidad del oro, incluso hasta por razones políticas, que era un emblema del poder. Lo que diferenciaba a los chinos de otros pueblos era que no percibían el oro como dinero. No. Compartían el placer occidental por la belleza del metal, y lo que significaba en términos de poder, pero lo consideraban demasiado importante como para ser utilizado en calidad de dinero. Imaginaban, digo yo, que al pasar de una mano a otra, aquel metal se envilecía, manos, pensarían los chinos, acaso sucias, acaso innobles, yo qué sé. Así que confiar el oro a la circulación pública menguaba, creían los chinos, el poder del Estado. Una idea que también suele aplicarse del mismo modo restringido, aristocrático, a los conocimientos. De ahí viene ese el ansia por mantener secretos algunos conocimientos. Por ejemplo, la construcción de un dodecaedro. Bueno, mantengamos secreto la forma, en secreto la forma de construir un dodecaedro, porque si no, cualquier gil entrará en posesión de secretos que le darán poder. Pero este asunto del oro partía también de otra suposición. Los chinos no confiaban, tenían temor a saber que esto podía circular de mano en mano, y entonces empezaron a fabricar dinero con materiales de escaso valor. Recién después del siglo XVI acuñaron un pequeño número de monedas de oro, pero que eran usadas sobre todo con fines ceremoniales. Hasta 1890, es decir, prácticamente hasta nuestros tiempos, China no emitió moneda de metales preciosos. Bien, esta concepción, digamos, acerca de las monedas, tenía una larga tradición. Allá en el año 255 a.C., en tiempo de Xiguanti, ¿se acuerda? Aquel que, aquel que abolió el pasado, se proclamó primer emperador, construyó una pieza por cada día del año para dormir allí y evitar a la muerte. Supongo que tendría una prefabricada para los años bisiestos. Aquel que abolió el pasado y quemó los libros. Ese fue Xiguanti. Bueno, en tiempos de Xiguanti se usaban como monedas unas piezas de bronce en forma de cuchillo. Imagínese, usted iba a comprar caramelos y sacaba 5 o 6 cuchillos del bolsillo. Incluso medio ensartado, por ahí los traía en la gamba y le pagaba al kiosquero. Sin embargo, durante el gobierno de Xiguanti aparecieron las primeras monedas, que eran de bronce, redondas y con un agujero en el medio. Bueno. Que hacía algún gesto terrible. En otras regiones se acuñaban monedas desde hacía siglos, pero en la China no. Los libios, los persas, acuñaban monedas desde el año 700 a.C. Pero estas monedas chinas llegaron a ser conocidas con el nombre de cash, una piedra, mejor dicho, una palabra que significaba dinero y ahora, como sabemos, es utilizada para designar el líquido monetario inmediatamente disponible. El característico diseño redondo con un agujero en el medio, discúlpenme ustedes, duró 800 años, por decir poco, y es un diseño verdaderamente genial, porque los agujeros que traían las monedas permitían ensartarlas en un cordel, por ejemplo. En un cordel, incluso en un palo. En un palo era un poco ostentoso, sí, ¿no? Sí, incómodo. Venieron con un palo largo, ensartó la moneda y dije, ¡cobre acá! Que mi plata no vale. Sí. Bueno, había un inconveniente. Sí. Estas monedas valían tan poco que los comerciantes andaban siempre con enormes cantidades. Sí. Bueno, esto hacía más útil el agujero, porque vos hacías riestras de monedas, como uh-huh. los ascos. Juntabas 20 monedas y hacías un peso, ponele. 20 uh-huh. monedas, 5 guitas. Uh-huh. Durante el gobierno de Xianzong, en el año 800 después de Cristo, es decir, en plena dinastía Tang, una dinastía de renacimiento en China, sí. De organización, de reforma de la administración, bueno, sucedió algo curioso. Una grave escasez de cobre indujo al emperador a emplear como dinero hojas de papel en sustitución de las monedas. Esa idea parece deberse más a un accidente histórico que a un atisbo de genio financiero. Y de este modo empezó a usarse el papel moneda. Hay un libro llamado El Tratado de la Moneda, que escribió en el año 1149 el erudito Matt Wan Ling, y que todos deberían dejar de leer. Sí. Se señalan las primeras denuncias respecto de esta práctica. Dice Matt Wan Ling, leo. El papel nunca debería ser empleado como un signo representativo del valor existente en metales o productos. El emperador quiso hacer dinero auténtico del papel y así quedó pervertido el recurso originario. Bueno, es un criollo congestionado. Sí, sí, sí, sí. Es un poco aburrido hablar en chino todo el tiempo. Sí. Sin embargo, yo diría que la idea del papel moneda, que no es esta. No, no. No es que no tenemos cobre y hacemos con papel. Es más no. de los cruzados la ley. Claro. Resulta que durante las cruzadas la gente viajaba desde Europa a Palestina. Así, bueno, me voy a las cruzadas. Entonces me voy a llevar algún dinero porque uno el viaje nunca no sabe. Porque está en medio, en Tierra Santa, quiero comprar algún recuerdo. Sí. Sí. Pero, ¿qué pasa? Mucha distancia, mucha inseguridad. Mucha inseguridad, la verdad que sí, yo no sé qué piensa, qué pensaría el gobierno. El caso es que, entonces, los templarios, una orden bastante pesada, los templarios tuvieron esta idea. Vos ibas en Marsella, ponele donde te embarcabas para Tierra Santa, a ver a los templarios. Y le decían a mí, dile, don Templario, quiero llevar 5 lucas a Tierra Santa. Muy bien. Entonces, deme las 5 lucas, decía. Vos le dabas 5.000 pesos en moneda de oro, y el Templario te daba un papelito con un sello que decía, páguenle acá al amigo 5 lucas, y te mandaba a los Templarios que estaban en Jerusalén. Y vos le dabas el papel al templario de Jerusalén y te daba 5 lucas. Había nacido el cheque, la letra de cambio. Claro. Y el dinero. Vamos. Que no era el caso del papel de los chinos. Bueno, todo porque era peligroso viajar con todo el torbelo desde Roma a Tierra Santa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó con el oro y los billetes ya en tiempo de la dominación mongólica. Entonces tenemos que ir a tiempos donde en Occidente ya había papel moneda. Como sabemos, Marco Polo estuvo al servicio del gran gobernador mongol Kublai Khan. Este gobernador cada 2 años enviaba emisarios a todos sus territorios para que eligieran entre 400 y 500 de las mujeres más bellas con el fin de hacerse de algunas concubinas. Eso es un gobierno, ¿eh? Cada grupo, el emisario seleccionaba 30, lo que se dice una seta. Sí. Le mandaban 500 y el tipo se quedaba con 30. Una bicoca. Señor, me pregunto qué haría con las otras 470. Usted no se preocupe, emperador, le decía. Sí. Bueno, y estas mujeres, en grupos sucesivos de 6, un capricho, ¿no? A ver. Servían al Khan en su lecho. 6. Mira vos. Además de estas mujeres estaban las 4 esposas oficiales, cada una de las cuales tenía 300 damas de compañía. Según Samuel Pepys, un hombre que mantenía una corte de esas características, no era ciertamente amante del ahorro, y yo digo, al menos no según los principios de la ética protestante. No, no, no. Bueno, las descripciones que hizo Marco Polo de la corte de Kublai Khan resultaron asombrosas. Y el empleo más extraordinario del oro era realizado, según Marco Polo, que era un mentiroso acá entre nosotros, en una provincia llamada Sardandán, parece que los hombres hacían moldes de oro de sus dientes y los empleaban para revestir toda la dentadura. Claro. se cubrían los dientes para que al ir a la milonga pudieran engrupir con dientes de oro. Yo me pongo más bien papel de chocolatín, porque es más rico en principio. Sí, y sonrío cada tanto. Y tampoco tengo y mucho no éxito. Me va igual que en el cine. Bueno, y Marco Polo vio el papel y se quedó tan impresionado con el papel moneda chino que lo consideró una forma de magia. Parece que el papel para el dinero procedía de la corteza de Morera. Ahora viene Manuel Morera. Era cortado en tamaños diferentes para determinar el valor. El billete más importante, que era de 1000 monedas, medía 23x33. Una baldosa y media. Sí. Como para envolver. Era muy conveniente porque 1000 monedas pesaban 3,5 kilos. Bueno, sí. Los funcionarios escribían sus nombres en los billetes, tal como ocurre ahora, y recibían el sello del gran Han. El Han ordenaba que todo pago en cualquier parte de su imperio fuera realizado en papel. Nadie se atrevía a rechazarlo, so pena de muerte. Ahí está. Señor. Es decir, no es que había una gran confianza de los mercados en el papel. No había un clima de negocios. Si no lo agarraba, te mataban. ¿Qué crees? Venían los comerciantes con perlas, con piedras preciosas, oro, traigan todos los tesoros. Tomá. Es igual que ahora. Le daban, igual que ahora. Y tales personas aceptaban a punta de lanza, naturalmente, claro, ¿no? Cambiar el papel moneda por papel moneda todos sus bienes, pero luego podían emplear ese mismo papel para comprar los artículos que desearan. Pero claro, tenían que comprarlos en los dominios del Kublai Khan. Ese es el asunto, ¿no? También podríamos hablar, y hablaremos un día, de cómo hacían para evitar la inflación. Mejor dicho, cómo no podían evitar la inflación. Y fue uno de los grandes males de la China histórica. Después de los Tang, la inflación. Pero ya hablaremos otro día de esto, ¿no? Bueno, gracias al papel moneda, decía Marco Polo, muy entusiasmado, el Han guardaba todo el oro y las piedras preciosas de su territorio y chao. Sí. Y para comprar algo usaba papeles. Claro que era mágico. Bueno, porque no es que el oro que tenía guardado sostenía el papel moneda. Claro que no. Porque en ningún lugar del billete decía que te iban a agarpar al portador y a la vista. Como dicen, ahora tampoco. Dicen lo mismo, pero mienten igual. Exactamente. Bueno. Decía entonces Marco Polo, que enseguida se entusiasmaba, que el Kublai Khan dominaba el arte de la alquimia porque convertía el papel en oro. Y esto era no está absolutamente mal. Verdadero. Bueno, el mismo... esto ocurriría en aquel mismo palacio que soñó tantos años después el amigo Coleridge, ¿no? Yo me pregunto, querido Dorio, Xanadú se llamaba ese palacio que soñó Coleridge. Aquella historia que contamos siempre aquí, soñó el poeta Samuel Taylor Coleridge, una tarde, una siesta que estaba durmiendo, soñó con un palacio, que era el palacio de Kublai Khan, y lo soñó. Y entonces soñó también un poema que lo describía y se levantó de la siesta y empezó a escribir el poema. Y en eso, timbre. Un amigo que venía a visitarlo. ¿Qué hacés? ¿Cómo te va? Medio lo echó enseguida, pero se fue el amigo, quiso volver. Ya no. Y ya se había olvidado. Así que nos perdimos lo mejor o quizá lo peor del poema de Coleridge, sabremos. Nunca, o quizá todo esto lo inventó Coleridge para justificar una falta de terminación del poema. Y eso lo hace ciertamente más simpático. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, hay otro Xanadu y otro Kublai Khan que aparece en el comienzo de una película que cumplió años ahora, que es El Ciudadano, Citizen Kane. Ajá. Sí, hablan de eso justamente. Bueno, ¿a quién quiere dedicar pensando... este pequeño cuentito acerca del papel moneda y los chinos? Estaba pensando, Alejandro, que en realidad la operación que hay en el traslado de un bien hacia el papel moneda, hacia el dinero, es bastante más compleja. Y si uno va hasta el fondo de la cuestión, notaría que el invento del dinero es aquello que permite despersonalizar los bienes. Ahí donde se abandona el trueque, el dinero ocupa ese lugar. Exacto. ¿Y qué ventaja tiene para algunas personas el dinero anónimo? Uno no sabe dónde está y no sabe quién es el dueño tampoco. Es el dominio de lo abstracto. Exactamente. Y la sociedad empieza hacer prevalecer lo abstracto sobre lo concreto, justamente cuando se inventa el dinero, que es la cosa más abstracta del mundo. Más abstracta del mundo. Y también más peligrosa, porque al no tener un dueño localizado es muy difícil saber cuánto vale aquello que uno produce. Podríamos hablar también de la forma en que se paga el trabajo. De Lionel Messi. Eso se llama plusvalía cuando juega Carlitos Tevez. Pero bueno, digo, y ese tipo de cosas. Pero en todo caso me parece que es meternos en ciertas honduras. Y sí es bueno saber que, como alguna vez nos enseñó Arturo de Córdoba, hay ciertos valores que no necesariamente tienen que ver con el valor de intercambio que tiene un billete, por ejemplo, o cualquier otra cosa, sino aquello que anida en el espíritu de humildad y de recepción en un intercambio que a veces puede ser de amor incluso, aunque no valga más que una moneda. Una moneda se llama el tema que vamos a escuchar ahora, y Arturo de Córdoba actuaba en la película que se llama Dios se lo pague. El discotecario nos dio este disco, Una moneda, grabado justamente por amigos de este programa. ¿Pero cómo no? ¿O acaso integrantes de este programa? Aldo Dolina y Martín Dolina son los autores. Son los autores de este tema que canta ahora mismo Cabernet. Una moneda, adelante. Sonará, sonará, sonará. Alguna vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo, señor. Moneda, pero es una moneda. Escúcheme, aunque usted no me crea, yo tuve poder. Ya dame una moneda, surubiru tic-tuc-tá. Tenía 1100 palacios, 1100, y en cada palacio un are, y 1,000,000 de mayordomos que al sonar la campana cantaban así. Sarara, sarara, sarara, tap, tap. Sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, tip, down, dee, sarara, down, tu dari, du, ta, pude viajar a la luna, en mi propia nave espacial. Fui dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué, señor, deme una moneda. Denos una moneda. Escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día fuiré, señor, deme una moneda. Hay que decirle que escúcheme. Aunque usted no me crea, siempre mintiendo. Yeah. Sanará, sanará, sanará, tapao. Era Cabernet, en La venganza será terrible, una moneda.